apto para todo público. Contenido en entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, comenzamos 11:30, vamos a empezar esta semana con toda la energía y qué mejor que con la energía de este especial que les tengo preparado de 3 días de puras bandas nacionales que encajan dentro de lo que es contemporáneos, es música un poco más actual que de una serie de géneros que se originaron a partir de los 70s, 80s, 90s. Este listado que les voy a hacer es más allá de cualquier alusión personal, he tomado top 10 que han hecho revistas musicales especializadas, tales como son Noisey Vice, que ustedes lo pueden encontrar en internet, que se dedica a hacer documentales y análisis musicales a nivel mundial. Y Noisey, una revista tan importante, se tomó tiempo para hacer un listado de 10 bandas ecuatorianas que tienes que escuchar. MTV también, y he tomado todos estos referentes como fuentes para ver cuáles son las bandas que tienen mayor proyección internacional. Así vamos a comenzar este lunes, y vamos a comenzar con una banda que estos últimos años ha estado recorriendo con sus sonidos Estados Unidos y también Europa. Una banda que ellos pretenden financiar su último disco con Kickstarter. Kickstarter es un programa al cual ustedes se pueden meter en por medio de una página web, en la cual cualquier persona puede postear un producto, un proyecto, y pide ayuda económica a la gente para que le depositen. A cambio de eso, le ofrecen algo. Entonces ellos se están financiando su último disco por medio de proyecto en Kickstarter. Ellos se definen como una banda que mezcla todo, desde cosas tradicionales como San Juanes, marimbas, champetas, contratiempos, hasta rock o blues o ska o reggae o lo que se les dé por mezclar. Se han últimamente juntado con Visitante de Calle 13, el cual está en proyecto que les va a producir su nuevo CD. Así que comenzamos el programa con Swing Original Monks, la canción Tucán. ¿Para qué se entretienen si no tienen ni pa' calzón? Aparte de lomo, entérate, parte de lomo. Popa y bomba y capaz de tocar a la reonda. Con que mate a uno ya te deja la fecunda. Por adelante no mante, lo ante, por adelante mete culo y mande. Que no tengo más de un báculo, toca puro. Avante, pon, pon, pon y bate que culate en pa' que el maqueño. No meto el leño si no afloja, topa más empeño. Ay, caprichito del hondo más meloso. No me lo mate, no me lo mate, no me lo mate hermoso. Busca si no te hice, quédate quietito. Papito, no seas mago, yo la hago y te lo quito. A tu maraca, tu maraca, tu maraca monda. No quemas de boca, vence parte de la loca fiesta. Esto ya hace rato que se nos puede la cabeza. Don Sapo, don Colón, no sabían de la tierra. Lao, cabrón, no me vengas con que descubriste la tierra en la cual yo ya vivo desde antes que tú llegues y te plantes. Y yo no vivo solo, también están los animales. Aquí no hay elefantes, pero sí un coro enorme de aves cantando. Tenemos sapos y gatos grandes. Aquí hay delfines de agua dulce y un sinfín de criaturas dulces. Monte, bosque, tierra hermosa, abundante, donde el hombre no había entrado antes. Thank you. desafiante. Apunta lo que te lleva a ser irrelevante. ¿Cómo no cuenta lo que hiciste en aquel entonces? Lucha, te hace loco, ya hombre, ponte trucha, ponte once, que ya te hago que con mi línea dona gringa. Apunte esta que otro la explotante lo has llevado. Y ahora con pasita y gallo vienes a tomarte el muro duro, dale duro que se rompa el muro y no entre por otra. Comprar es la lógica y nombrar paradójico. La tierra no es de nadie menos de alguien. Oye, no me la ranches. Dios mediante no te llevas de los Andes, aunque te lo cante, no creo que el parlante aguante. Mi voz que te llevo a ser oxido, compañero, pa' decirlo subo al cerro y grito junto al otro lado. Ahí abajo, se oye una tumba. ¿Y cómo vos te vas? No me digas que mi tierra es un mierdero. Salgo del potrero y va a explicarte quién es el culero. No sin antes elogiarte, tienes una tierra hermosa. Qué lindas flores y rosas, ¿eh? Ay, qué lindas flores. Qué lindas flores. Ay, qué lindas flores. Pero dime una cosa, extranjero, ¿de dónde sacan la materia prima, ah? Este fue el tema Tucán de Swing Original Monks, y de este listado nos pasamos a otra banda que fue el boom, fue el hit indiscutible de la escena ecuatoriana en el 2015. Se llama La Máquina Camaleón. Tal como su nombre lo indica, ellos también no hacen una función al punto de la banda anterior, sino que ellos se dedican dentro del pop a indagar, a ir por diversas matices dentro del rock, que puede ir con referencias desde Tame Impala hasta The Doors, con un órgano, con un rock and roll, o en sí todo este tipo de música indie, que es lo que ellos hacen. El debut con un disco llamado Roja en el 2014, ellos ya han integrado carteles internacionales, fueron al Hermoso Ruido 2015 en Bogotá, y este año ya van a sacar su álbum Amarilla. Será su segundo álbum, y vamos a escuchar el tema de La Máquina Camaleón a continuación, que se llama, es un tema que de hecho me gusta bastante, es como un tema bastante post apocalíptico tipo Hayao Miyazaki, y ese es Conectado. Porque estoy desconectado, yo estoy, tú no estás, engaños de comodidad, y todas mis máquinas se han dañado. Ese fue el tema conectado de La Máquina Camaleón. Ahora vamos con una banda que comenzó como un proyecto solista de Mauro Samaniego. El proyecto comenzó solo con él y poco a poco fue adquiriendo varios miembros hasta convertirse en una banda de 5 miembros que se llama The Pound. Una banda que hace desde folk hasta lo-fi, temas cargados de nostalgia, paisajes, atardeceres y sobre todo todas las emociones que evocan los cambios de tonalidad. Así que vamos con The Pound, este es el tema, cambio de tonalidad. The Pound con el tema cambio de tonalidad, y desde ya nos vamos a pasar a Guayaquil. No es muy común que dentro de todas estas bandas ecuatorianas contemporáneas hayan bandas que se dediquen a hacer el género de math rock. Sin embargo, existe para eso Macho Muchacho desde Guayaquil, con un math rock totalmente instrumental pero completamente sofisticado. Tienen un EP llamado MM, o sea, es EME espacio EME, composiciones abundantes y matemáticas, típico del math rock, composiciones totalmente elaboradas, pero cargadas de evocación a varios sentimientos. Dicen que sobre el escenario siempre hace falta un frontman, pero esta banda no necesita un frontman, porque tan solo con su música despierta a todo el público. Esto es Macho Muchacho. Thank you. Ese fue el tema Tropicalía de Macho Muchacho. Y ahora nos pasamos a lo que está caracterizando a la escena como una oleada de músicos sub-20, o sea, músicos que no pasan de los 20 y que sin embargo han llegado a sobresalir bastante dentro de la escena nacional, llevándolos a escenarios grandes y muy importantes, y sobre todo con la admiración y el respaldo total de todo un público. Ellos tienen influencias de Arctic Monkeys, Velvet Underground, etcétera. Sacaron en el 2016, recién en enero, su disco debut, El Cielo, con una clara influencia de The Cure, no solo en su música, sino que en su apariencia. Ellos llegan a tener una identidad propia, así que vamos a escuchar el tema Cristal de Lola Boom. Fue el tema Cristal de la banda ecuatoriana, obviamente, como todo es especial, Lola Boom. Y de eso nos vamos a pasar a otro tipo de género que, sin embargo, también hace bastante lo que es la fusión de géneros. Me refiero al grupo de hip hop que viene desde el sur de Quito, Mugre Sur. Este grupo ha tenido una evolución increíble a través de los años. Al principio con un hip hop un poco más apegado a ese hip hop de los 80s, a ese hip hop de los 90s, con un beat y improvisando líneas sobre su vida, sobre lo que pasa, sobre las cosas que ellos piensan. Tenía referencias a la crudeza de la vida y referencias al sur de Quito. Sin embargo, ha llegado a evolucionar tanto que ahora ese Mugre Sur se convirtió más bien en el sur, pero de Suramérica. Han incorporado una serie de nuevos ritmos, han querido encontrar una música algo híbrido que represente tanto lo tradicional de la música ecuatoriana como el hip hop que ellos quieren hacer. Rimas sociales cargadas de humor y totalmente satíricas acerca de la sociedad, que ha llevado a poner a Mugre Sur con una propuesta totalmente nueva dentro del hip hop ecuatoriano, como una nueva forma de ser hip hop a través de la irreverencia, buscando una identidad en sus raíces. Así que vamos a escuchar este tema de Mugre Sur, se llama Depende. Depende.

Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 14 de junio a las 17 horas se presentará la obra El Decamerón de Giovanni Boccaccio e interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Teatro Universitario en Quito. En la pieza se muestra la condición de la mujer en la Edad Media en un proceso de reivindicación donde los valores son defendidos por quienes han sido afectados en una sociedad conservadora y llena de prejuicios. El Teatro Ensayo tiene 52 años de trayectoria y ha realizado numerosas giras dentro y fuera del país. Internacionales. Lima, el Festival Peruano Música de Alturas, se llevará a cabo del 1 al 3 de julio próximos en la ciudad austriaca de Leongang. Participarán músicos provenientes de los Andes peruanos y de los Alpes europeos. Actuarán la reconocida agrupación Sonidos Andinos y los danzantes Héctor Luis Rojas Yucra y Jorge Luis Aston Vilca Cupe. Esta es la primera vez que se desarrollará el encuentro en tierras europeas. El festival es una iniciativa pionera y sin fines de lucro originada en el Perú, que busca acercar, conocer, integrar y promover la música y las culturas de montañas del mundo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Y de eso nos pasamos ahora a André Farra. André Farra, que estará en el Funka Fest, que es de la semana que viene a la semana que viene. Por eso es que yo les voy a hablar del Funka Fest la semana que viene. André Farra, un show que es dentro de la música que se le puede categorizar como un poco más comercial a su música. Sin embargo, cuando le digo comercial, no quiero interpretar como que es música mala, sino que dentro del ambiente comercial es música buena, combina todo lo que es un MC de hip hop con otro tipo de música, otro tipo de tonalidades, y se está proyectando internacionalmente cada vez más. Así que vamos a escuchar de Andrés Farra. Él sacó el EP Late. Y precisamente, Late, vamos a escuchar. Don't question my rhythm. No. Words like knives, know these sentences are my religion. Don't worry, ma, I might get home a little late. I'm getting straight A's, need presentation. Switch your face, flip your face, and your back, tell the beat, feel your name, no speed. Ready or not, we're gonna flip your fucking game. Don't worry, ma, I might get home a little late. It's not a fight, it's not a fight, so the fight to win and die, no one leaves alive. Not the one, not the worst, not the best. Still, can I make you one for the rest? Make a hook, make a book, no stress. Go. Beautiful as a nebula, full of words, so etc. LOL, everything's so funny, life's a bitch, hater, I get money, at the mansion, they're PMSing. Call a bitch, spin they caress. Why the fuck are you smoking rats? 20 bucks get you super hot. All my raps make you feel so fly. Vote for a broony, girls on a croony, people in place, just a contours, talk to the tours, building friends, chasing the money, forget all the monsters, building empires with pieces of grace. Since you retire, no money to pay. I'm trying to trying to build a motherfucking dream. I'm trying to build a motherfucking team. I'm trying to build a motherfucking dream. I'll help you with some extra time. Too many different dreams. Not celebrated. And I'm still not overrated. We know. Ese fue el tema de André Farra, Late. Y de eso nos vamos a pasar a algo totalmente diferente. Vamos a escuchar un grupo que, según todos esos tops que he encontrado y del, con lo cual he hecho este listado, de hecho me ha ayudado TheNoise.Vice. Ellos hablan de Trébol. Trébol es una banda que nació no hace mucho, son unos 4, 5, 6, 7 años, por ahí va. Ellos mezclan funk con jazz, con ritmos andinos y demás cosas. Esta banda al principio estaba siendo dirigida por Igor Icaza, quien era de Sally Mileto, y es por eso que sus primeros discos, sus primeras canciones suenan bastante a Sally Mileto. O sea, se nota desde que comienzas a escucharlo, tanto en las letras como en la música, como en la energía, que es de la escuela de Sally Mileto. Sin embargo, ya está logrando tener una identidad cada vez más propia, y musicalmente son muy buenos, así que vamos a escuchar esta banda que también ha destacado bastante a nivel nacional, también ha sonado ya internacionalmente. Este es el tema de Mi Vista Locura de Trébol. la locura. En mi mente yo controlo lo que puedes ver, lo que no existe lo es, lo que puede ser tal vez, por tus ojos al revés, ya estamos otra vez. A ver la locura. En mi mente yo controlo lo que puedes ver, lo que no existe lo es, lo que puede ser tal vez, por tus ojos al revés, ya estamos otra vez. ¡He visto a locura! Ese fue el tema de Mi Vista Locura de la agrupación Trébol, y ya que estamos ya con este tipo de rock, vamos a pasarnos a un rock mucho más pesado. Si hablamos de metal extremo, Colapso es una banda que ha logrado destacar desde, primero obviamente dentro de la escena ecuatoriana, para pasar a destacar bastante a nivel internacional. Su material, sobre todo el último disco, Portales, ha estado sonando bastante en radios internacionales, en otros países, en Europa. Ha estado llegando a sonar bastante por allá. Es una banda que está representando el metal extremo ecuatoriano. Una banda lleno de una fuerza totalmente oscura, con letras que pueden ser totalmente crudas, viscerales, pero siempre van enmarcados hacia algún tipo de emoción también. Ellos tienen... son total letras, canciones totalmente elaborados, son muy buenos en todo lo que es cuerdas, percusiones, voz, y ya se alistan para también ya en este 2016 salir a otra gira en Europa. Así que vamos a escuchar del último trabajo de Colapso, esto es el tema Hydra. Y ahora van a poder ya escuchar el tema completo. Esto es de Colapso, el tema Hydra. Yeah. Ese fue el tema de Colapso llamado Hydra, y de eso ya nos vamos a pasar ahora a Guayaquil de nuevo. Vamos a ir con una banda y así terminamos este programa. Esta banda ecuatoriana nace a finales del 2010 y es una banda de rock alternativo, pero eso no le quita que tenga ese sonido agresivo que progresivamente lo ubica como una banda que es alternativo, pero es alternativo musicalmente. Ellos igual tienen una mezcla de géneros, ellos tienen también una mezcla de ritmos, sus letras pueden evocar desde sentimientos hasta cosas que pueden parecer de ciencia ficción. Incluso Ludovico, esta banda de Guayaquil, ha estado ya por diferentes partes del país y es ya un referente de lo que es el rock ecuatoriano. Es una excelente banda y con esto vamos a cerrar el programa de hoy aquí en Cultura Musical, y terminamos con esta canción precisamente de Ludovico, el tema No Tengo Boca.